Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos. Empezamos el año 2007 y con este nuestro sexto mes al aire. Ya son 22 sábados que venimos compartiendo de 19 a 20 horas la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Con un año nuevo y decididos a mantener nuestra apuesta creativa, le dedicamos el presente programa a la lluvia. Evidentemente, si es que nos está escuchando por la radio normal o desde Cochabamba, van a comprender que estamos en plena estación lluviosa y que esa es nuestra inspiración directa para este programa. Pero esto no les va a ser tan evidente si es que nos siguen desde el hemisferio norte o en el desierto de Gobi, ¿no? Claro que hoy tendremos la variedad musical acostumbrada. Por eso, además de seguir con los esperados debuts, procurando no repetir demasiado, volvemos a recurrir a los viejos favoritos populares. Esperamos que disfruten a los Grateful Dead, Creedence, Perfume Azul Do Sol, Silverchair y muchos más. Como siempre, están invitados a acompañarnos y dejarse sorprender. Y como ya saben, cada semana con un tema distinto y la elección musical, las canciones, comentarios, lecturas que hoy día tampoco tenemos, siempre de acuerdo con la nube conceptual que resguarda cada programa. Agradecemos a nuestro auspiciador, la Motul Guapay, que se encuentra en la Jordaina Taniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza y también Quillacollo. Gracias a ustedes también por todo el apoyo y su participación tan entusiasta. Nos agrada muchísimo recibir sus comentarios, sugerencias, críticas y demás aportes. Llámenos también, últimamente estamos un tanto flojos, al 455-3040 o escriban al email musicaytodos@gmail.com. Si no, también pueden pasarse por el blog www.musicaytodos.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas anteriores, bajárselos y también este lo pueden escuchar, dejar comentarios, sugerencias, hacer solicitudes, votar en la encuesta, etc. Y no se olviden de la encuesta, que va a estar activa una semana más, luego la volvemos a cambiar, ¿no? Entren al blog y voten por lo que más les gusta del programa. Algo entusiasta votó por la variedad musical como su gran favorita, y tenebrosamente está adelante 5 veces más que la segunda opción, que son los invitados. A ver si algo cambia en los siguientes días. Y no perdamos la oportunidad de enviar nuestros saludos a todos ustedes. Gracias por apoyarnos y seguirnos por la radio, por el internet. A los suscriptores que siguen creciendo sorprendentemente 5 por día, muchas gracias por tanta confianza. A los viejos amigos que participan en el programa también: Rocco, Jean Paul, Rodrigo Antesana, Carlos, Santiago Coquillo, Loli Meleán, Jack Frost, un especialmente agradecido abrazo para él, ídolo. También un saludo para el Grillo, el Quintacho, el Candyman, los Ramones, los Desubicados, el Conejo Arce, Carlangas, a JB y a todos los queridos amigos que estamos olvidando ahora. Un gran saludo para todos. Arrancamos. La anterior semana nos paseamos por muchísimos géneros y casi un 80% de debuts. Hoy mantenemos la misma línea y, si bien abandonamos el vicio alcohólico, tomamos el ciclo de la lluvia para nuestra inspiración. Desde las tormentas tropicales a la sonoridad perfecta del goteo sobre las ventanas, hoy está lloviendo la música que escuchan todos. Una forma interesante de entender al mundo es como una esfera lluviosa. La lluvia, además, suele invocar todo tipo de sentimientos, ¿no? Desde el romanticismo más chabacano hasta cierta melancolía inevitable. Y igual es una maravilla salir a caminar bajo la lluvia, ¿no? A veces te resfrías, pero igual, o sea, oler la tierra mojada, bueno. Ahora vamos a escuchar a uno de nuestros grupos favoritos, evitando extenderme innecesariamente, que se han hecho esperar bastante con su debut. Se trata de The Grateful Dead, que nos presentan un tema tomado de uno de sus mejores discos, en American Beauty del 70. Se trata de un tema compuesto e interpretado por Phil Lesh, que era el bajista del grupo, y que le dedicó esta lluviosa metáfora a su padre moribundo. Escuchemos así a los Grateful Dead y Box of Rain. Dream we do, one after two, long ago. De las jam bands más grandes de la historia, no resulta raro que suenen mucho mejor en vivo. Box of Rain, la que acabamos de escuchar, es una de las piezas centrales en el currículum de los Dead, que liderados por Jerry García construyeron una fanaticada ferviente de la que ninguna, de la que otra banda no se puede jactar, así hasta Bill Clinton era un Deadhead, no el nombre que llevan los fanáticos. Y nosotros también nos encontramos entre los Deadheads, y el último dato, justamente Box of Rain está muy relacionada con Ripple, que es otra genialidad de los Dead y que se encuentra en el mismo álbum del 70, el American Beauty, y que también tiene así metáforas líquidas, es interesante y forma un dúo formidable con Box of Rain. Lástima que Jerry esté muerto. Sigamos con el programa, aunque nos haya quedado la, nos hayamos quedado sin la posibilidad de ver a los Dead en vivo. No nos alejamos mucho del tiempo, pues seguimos con el rock clásico, aunque ahora en una vertiente menos bluegrass y más swamp rock. Se trata de una banda que durante sus días fue una auténtica máquina de hacer hits. Hablamos de Creedence Clearwater Revival, extraída de su último disco, también del 70, titulado Pendulum. Escuchamos la ampliamente cobreada y predeciblemente elegida Have You Ever Seen the Rain? We'll be right back. Es muy probable que los menos asiduos del roots rock producido al decaer la década de los 60 o los que hayan preferido zambullirse en la vertiente psicodélica hayan escuchado poco de CCR o Creedence Clearwater Revival, o solo Creedence, pero seguro que conocen este tema que acabamos de escuchar, ya sea cantado por los Ramones o Rod Stewart, entre otros. Pero contra lo que hoy es común, a pesar de su capacidad para forjar hits instantáneos, los Fogerty y compañía eran músicos muy hábiles. De aspecto pantanoso, esta melodía que hemos escuchado en Have You Ever Seen the Rain retrata la atmósfera húmeda, sobrecogedora, pero no sin esperanza, que se vive en las ciénagas, donde la lluvia es una constante en el paisaje. Ahora sí regresamos un poco más atrás y cambiamos un tanto el estilo. Es obvio que no podíamos eludir esta canción. Cualquier fanático de los Beatles la está esperando. Y es que a pesar de ser un éxito beatlero, nunca fue una de sus piezas más populares. Así es, queridos oyentes, como nos arrepentimos por no haber pasado a Molly Sleeping hace un par de programas, ahora los dejamos con la parcamente titulada Rain. Rain de los Beatles es para mí una de las primeras canciones psicodélicas en serio. Con guitarras y vocales en reversa, un fondo tocado más rápido pero luego usado como pista ralentizada para lograr ese sentido un poco de humedad, así, una letra lacónica y hermética en su simplismo, basada en una experiencia que tuvieron los Beatles durante una de sus visitas a Australia, en la que tuvieron que realizar bajando del avión, había un auto escapotable, tenía que ser un desfile en plena lluvia. Y se sorprendieron porque sus fanáticos habían estado esperando bajo esta tormenta infernal varias horas, mientras ellos apenas se mojaron un cuarto de hora. Así, inspirados en eso, Rain de 1966 es tan obligatorio de escuchar como sacar un paraguas de casa. Y recordamos a nuestro auspiciador, la Motor Guapay, que se encuentra en la Jordania Daniel Aguirre y en el pasaje Alonso de Mendoza. Bueno, ahora que ya estamos en un nuevo año, no podríamos decir que estamos pasando material fresquito, pero bueno, sí, del 2006. A continuación, saltamos 40 años en el tiempo, hasta el año pasado, y de Liverpool caemos a Bolivia. Tenemos el gusto de presentarles un tema que hemos tomado de un disco que tuvimos el honor de presentar aquí, junto con uno de sus creadores. Estamos hablando del Hidrometeoros 2, y justo la canción homónima, Hidrometeoros, de la banda Llegas. Escuchemos entonces El Grillo y La Visión Local de la Lluvia. Yeah. Esta pieza es verdaderamente preciosa, cargada de simbolismos y a la vez muy personal, como es una constante en todos los trabajos del Grillo. Nos sumamos a su rescate metafórico de la lluvia como el retorno a las raíces, a la familia, en fin, a uno mismo. Y es lo que los hidrometeoros son, la lluvia, fragmentos cósmicos de inspiración. Ya, y no hace falta cambiar mucho la sintonía porque esta vez la lluvia no va a provocar estática. A continuación vamos a escuchar otro favorito personal que debuta en el programa con su principal hit, que bueno, no le hace mucha justicia a esta banda, o sea, toda la justicia que se merece. Prematuramente desaparecidos estos músicos que combinaban sonidos influenciados por el country rock, la psicodelia y el post-punk, y crearon lo que muchos quisieron ver como la alternativa más mellow al grunge, lo que en sí es una falacia. Pero bueno, ya no divagamos más, escuchemos mejor de Blind Melon, No Rain. Del 92, este tema, que es conducido por un riff de guitarra que parece rebotar, invoca más bien a la naturaleza de slacker que permeó el rock de principios de los 90. El colorido video, casi radiante, que acompaña esta canción, de la cual estoy seguro que está entre las más hiteras que hemos pasado en el programa, pero que merece un lugar de más alto reconocimiento. Esperamos que la historia se las otorgue tras haber sido semiopacada por estos días de la tormenta Grange. Bueno, vámonos a una pausa en la música que escuchan todos. Hola de nuevo y seguimos acá con Lluvia en la música que escuchan todos. No se olviden que pueden participar llamando al 455-3040. Aquí hemos encontrado una lista de otro programa. Realmente da vergüenza, tanto llaman en otros programas. Bueno, mejor pásense por el blog www.musicaytodos.blogspot.com. Ahí pueden bajarse los programas, dejar comentarios, sugerencias, críticas y demás. O escribirnos, si no, a musicaytodos@gmail.com. Y bueno, seguimos con el programa. Ya que estamos hablando de tormentas, nos toca recibir al invitado infaltable en la música que escuchan todos. Así es, claro que es Bob Dylan, ¿no? De Bob Dylan Show. Nuevamente con su disco de divorcio, el maravilloso Blood on the Tracks del 75. Y que ahora nos va a presentar un vano intento por reanimarse y por eludir tanto espíritu sombrío que hay en ese disco, ¿no? Pero falla, ¿no? Al comparar sus lágrimas copiosas con la lluvia. Escuchemos Buckets of Rain. Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears. Buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can stand. The feet will disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here. tiene muchas canciones relacionadas con la lluvia o sus efectos, gran parte de ellas inspiradas en viejos temas blueseros, siempre hablando de inundaciones, represas, sequías, chubascos y gavarrones. Como Rainy Day Weatherman podría haber sido la elección o la inmediata de Life Is Gonna Break, pero como ya saben, el programa es impredecible. Recordamos también a nuestros auspiciadores, la Motor Guapay, que tiene dos oficinas, su agencia central en la Jordán Casi Nazanir Aguirre, y una agencia más aquí en la ciudad, en el Pasaje Alonso de Mendoza, y también una oficina en Quillacoy. Seguimos con el programa. Jarvis Cocker, el líder de Pulp, regresa tras un buen tiempo fuera de los escenarios y nos presenta un nuevo disco solista que lleva como título su propio nombre. Lanzado el año pasado, confirmamos que este programa contiene mucha música nueva. Escuchemos ahora al hombre del clima trayéndonos su reporte en Heavy Weather. This morning it was summer. By noon a cold front building. Where did you go? Where did you go? I've got to find some shelter, 'cause any minute now it's gonna blow. It's gonna blow. But I don't mind the rain, so strike me once again. I got nothing to lose. Cronistas urbanos más lúcidos de los 90 regresa en un notable esfuerzo solista. Leyendo un reporte de tormentas internas, a los que usualmente no hay que prestarles demasiada atención porque rara vez atinan al clima correcto, bueno, con una encarnación algo distinta a lo que nos tenía acostumbrados con Pulp, con algunos samples de tormentas, y con un tema tormentoso, valga la redundancia. Un detalle freak, este toma, o que tal vez coincidentemente, para su título, el nombre de la fenomenal banda de jazz rock de Jaco y Saint Will, conocida justamente como Heavy Weather. Así es, y estamos balanceando la notable cantidad de debuts con retornos gloriosos de viejos conocidos, que siguen un ciclo parecido al de la lluvia, que pensamos se encarna mágicamente en el siguiente grupo que vamos a presentarles, los Rolling Stones. Era el inicio de los 90, casi unas reliquias vivientes que tuvieron la valentía de sacar un disco con el que pretendían inventar mucho, pero que buscaba presentárselos a una sociedad post-Kurt Cobain. Con esto en mente lanzaron el 94 Voodoo Lounge, de donde presentamos el ignoto tema Blinded by Rainbow. Did you ever feel the pain that he felt upon the cross? Did you ever feel the night tearing flesh that's all so soft? Did you ever touch the night? Did you ever count the cost? Do you hide away the fear? Put down paradise as lost. Feel the blast as the Semtex bomb goes off. Do you ever hear the scream as the limbs are all torn off? Did you ever kiss the child who just saw his father shot? Do you ever shed a tear as the war drags on and on? Do you ever touch the night, or is it just another job? Do you fear the final hour? raro escuchar a sus satánicas majestades cantando un cuasi gospel en el que el solo es la tierra prometida, y que no suena mal, claro, quizás poco fiero para la clásica estructura estoniana, pero se camufla más bien como una canción antibélica, y en la que la certeza de un paraíso perdido puede hacer que nos percatemos que buena parte de nuestra existencia la hemos estado pasando cegados por arcoíris, por existencialista que esto vaya a sonarles. Cierto, también hay que admitir que, salvo algún devaneo en el hard rock o en el noise, no hemos explotado los sonidos más duros en nuestro programa. Casi no hemos tenido sonidos tormentosos y creemos que la mejor oportunidad para conjurarlos es ahora, en este programa dedicado a la lluvia, tanto hecha garúa como en su estado de furia más trepidante. Y que Silverchair nos presente un tema titulado Lluvia Ácida, Acid Rain, dice bastante de nuestras intenciones al incluir a esta banda de alternativo duro en el programa. Escuchemos a continuación a los australianos de Silverchair y su poderosa Acid Rain. A corrernos y a caer en pedazos como le sucede a las estatuas expuestas a la lluvia ácida, las guitarras grancheras, urgentes y metálicas de este grupo que ha tenido altibajos catastróficos, recuerda muy bien que hay varios otros tipos de polución y que no necesariamente van a producir contaminantes y con ellos generar esta lluvia ácida. Ya estamos escuchando sus comentarios respecto a la convocatoria de los Silverchair en el blog, por sacar. Y recordemos también a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, ahora Préstamo para la Vivienda, en su agencia de la Jordán, esquina Natalia Aguirre, y del pasaje Alonso de Mendoza. Seguimos rescatando música nueva en este programa lluvioso, que como toda precipitación pluvial, también permite renovarnos y nutrirnos. Nos toca escuchar una de las más interesantes bandas del siglo XXI. Admirados por unos, odiados por otros, los White Stripes son un dúo de hermanos, entre comillas, que entre algunos de hits de poca monta y otros menos conocidos hitos musicales, se ha ganado el respeto de Jim Jarmusch y Bob Dylan y muchos otros, aunque el desprecio de varias generaciones que de melómanos que los confundieron con la fiebre emo y pseudo-punk, lamentablemente. Y escuchemos ahora Red Rain de los Stripes. Ahora que vamos a escuchar una canción que se llama Red Rain. En la provincia india de Kerala sucedió realmente ese fenómeno. Sí, llovió rojo y manchó con goterones muy parecidos a la sangre, ropa, calles y demás objetos de la región. Es rarísimo eso, ¿no? Y la explicación de este suceso es intricada y poco clara, ¿no? Hay muchas teorías y casi ninguna es del todo aceptada, por lo que es mejor esperar que nunca suceda en nuestras ciudades. Aunque sería interesante y surrealista esta experiencia, que probablemente inspiró a Jack White para esta pieza tomada de su álbum del 2005, Get Behind Me Satan. Es interesante escuchar la progresión de esta inicialmente banda de garage rock. Ahora Jack White está andando con los Raconteurs, haciendo cosas interesantes también. Pero hoy ha pasado desde los riffs matadores como el Seven Nation Army a hacer un revival roots y rockero interesante. Hay que seguir la pista de esta banda. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Se desvaneció la tormenta y el agua en las calles se evapora. El sol calienta los cuellos y el asfalto por igual. Esperamos que les haya gustado el programa y que no hayan encontrado en exceso chocante este paseo entre novedades y clásicos perennes. Bueno, agradecemos nuevamente a todos ustedes por su apoyo, igual a la Motor Bapay por su auspicio incondicional. Y ya saben el consejo, no necesitan un hombre del clima para decirles por dónde sopla el viento. Esperemos que les haya gustado el programa, los esperamos a ustedes y a sus comentarios en el blog o el email, ya saben, musiquitodos.blogspot.com o musiquitodos@gmail.com. Son las direcciones a las que pueden hacernos llegar sus comentarios, opiniones, propuestas, lo que quieran. Y claro, hasta las sugerencias ochenteras, ¿no? Sí, para los treintañeros. Bueno, gracias por todo el apoyo de nuevo. Contamos con su presencia la semana entrante, cuando vamos a tener a nuestros canadienses favoritos en el gran país del norte. Así que contamos con todos ustedes a ver qué novedades tenemos. Ha sido todo por hoy. Feliz Día de Reyes para todos, aunque aquí hay un Hare Krishna y un judío de por medio. Los dejamos secando sus ropas al sol con el bonus track. Muchas gracias por su compañía. Hasta la semana que viene. Un gran saludo a nombre de la música que escuchan todos. Chao. Chao. Andei, já voltei, por onde você andou? Eu andei, já voltei. Cheguei agora, sim senhora, e o que vi? Não gostei. Cheguei agora, sim senhora, e o que vi? Não gostei. Por que roubar o que eu trazia de presente pra você? Um pedaço do arco-íris para enfeitar teu corpo. 20 mil raios de sol para pôr no teu cabelo. Água da chuva pra beber. Água da chuva pra beber. Pegaram a traição numa escuridão. Eu expus meu corpo à faca e a viola escondi. Mas é sorrindo agora que eu venho lhe entregar o que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar. O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar. Pra você fico devendo as coisas prometidas. 20 mil raios de sol, um pedaço do arco-íris. Água da chuva pra beber. Água da chuva pra beber. Água da chuva pra beber. Me pegaram a traição numa escuridão. Eu expus meu corpo à faca e a viola escondi. Mas é sorrindo agora que eu venho lhe entregar o que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar. O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar. Pra você fico devendo as coisas prometidas. 20 mil raios de sol, um pedaço do arco-íris.